Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido a esta edición de Tarde Cafeta. Vamos a dar comienzo de la segunda charla del día de la jornada de hoy. Tenemos a Marta y a Ana, que son dos compañeros del colectivo de Lo Común, y las hemos invitado en primer lugar para que nos expliquen un poco que la campaña que están llevando a cabo de Cero Contenciones, y luego aparte nos van a explicar también un poco del colectivo al que pertenecen, que es Lo Común. Bueno, dar las gracias a la Tatu Cafeta y al Tatu Circus Madrid que nos habéis invitado, a las personas que estáis. Yo estoy así nerviosilla y me trago un poco. Si veis que no estoy dando mucho pie con bola, en realidad lo tengo escrito, que alguien me diga así un poco cuidadoso, igual si lees lo entendemos mejor, y yo igual leo porque no sé si sin leer me va a salir decentemente. Y la idea de la charla lo hacemos mezclando, o sea, vamos a poner algún vídeo entre medias, cortito, y también hay partes que doy yo, no lo decimos como que no digo yo todo seguido y luego la compañera, sino, bueno, también nos lo repartimos así mezclado. Y hay algún trozo que es a lo mejor un poco más durillo también, así como advertencia de contenido trigger warning, porque bueno, claro, vamos a hablar de contenciones y de atar en psiquiatría, que si alguien necesita... pues eso, salir o lo que sea, sin problema. Bueno, nosotros somos del colectivo Lo Común. Lo Común lo formamos un grupo de personas que desde diferentes lugares estamos vinculadas al sufrimiento psíquico. Algunas personas somos psiquiatrizadas y otras se acercan al colectivo desde otros vínculos o otros intereses en el tema de salud mental y preocupadas todas por el trato que reciben o recibimos las personas con sufrimiento psíquico en las instituciones y en los servicios de salud mental. Nos organizamos como colectivo para intentar un cambio conjunto en la medida de nuestras posibilidades, colaborando con otras personas y con otros colectivos que también trabajan en esto, trabajan en otros temas sociales. Nos organizamos como colectivo porque creemos que desde la politización del malestar y desde el trabajo colectivo es como se pueden cambiar cosas. No representamos a nadie ni a nada más allá de nosotras y somos un grupo de gente más, entre tantos, de un movimiento mucho más amplio por intentar cambiar las cosas en salud mental. Y intentamos hacer esto desde dos caminos. Por un lado, señalar las contradicciones del sistema, un sistema que dice cuidar o que dice, bueno, que se contradice, y también abrir posibilidades de cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por un lado, tratamos de visibilizar y atacar las relaciones de poder que se dan en salud mental, denunciar la vulneración de derechos continuada, exigir su cumplimiento, que esto, la campaña Cero Contenciones tiene que ver con esto, y por otro lado intentamos también socializar conocimientos desde traducciones, webs, charlas, editar materiales, y bueno, intentar hacer sedimento para una nueva manera de hacer las cosas, facilitando herramientas y entendiendo que desde el vínculo podemos encontrar otras maneras de afrontar el sufrimiento psíquico. Dentro de los proyectos que tenemos en Lo Común, pues llevamos la web de primeravocal.org, la de Madrid América Hispanohablante, que surge de una colaboración con la web americana Madrid América de Salud Mental Crítica, y hemos editado algún material impreso, como la guía Saldremos de Esta, y ahora mismo, esta semana, recibimos otra publicación que vamos a... que estará en librerías, que se llama Más allá de las creencias, de Tamás Innai, que es una traducción que hemos hecho colaborativa y, bueno, y una edición conjunta con la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada. Y bueno, pues eso. Y una de las cosas más importantes de las que estamos haciendo ahora también, lo que más tiempo nos lleva, es la campaña Cero Contenciones, que es sobre todo lo que os vamos a hablar hoy. Como de los materiales iniciales de la campaña, una parte se hizo en vídeo y luego teníamos una cuña de audio que más básicamente lee lo que pone el vídeo y que es la que se ha usado para radios o para, bueno, para otras maneras. Thank you. este es el vídeo de presentación de la campaña. Bueno, la convención mecánica, que también a veces, sobre todo en centros sanitarios, también se le llama movilización terapéutica, consiste en atar a las personas por las muñecas, los tobillos y el tórax a una cama, y es una práctica habitual en unidades de atención psiquiátrica, también en general en sitios donde hay desequilibrios de poder y personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser los centros de menores, las residencias de ancianos, las prisiones y en general estos espacios. Ese tipo de medidas, nosotros lo que defendemos es que son necesarias y dañinas y que pueden producir tanto daños físicos como daños mentales. A nivel físico, el uso de la conjunción puede producir hematomas, atrofia muscular, fracturas, asfixia por aspiración, problemas térmicos y respiratorios, debilidad en los músculos respiratorios, deshidratación, incontinencia, autolesiones y muerte. Las causas de muerte suelen incluir asfixia, complicaciones cardíacas, sobredosis de medicación, traumatismos, estrangulamiento o asfixia. En el Estado español, por ejemplo, en residencia de ancianos, una mujer se ahorcó en 2016 con una sujeción y otra murió asfixiada en Lugo en diciembre del 2017. En psiquiatría, a pesar de que existe una opacidad muy fuerte respecto a esto, en 2017 salieron dos casos a la prensa, uno en La Coruña en febrero y otro en Asturias, de una mujer de 26 años que también murió después de varios días contenida. Otra posible causa de muerte son los incendios o emergencias. En Rusia murieron 38 personas que se cree que estaban contenidas en 2013 a causa de un incendio, y también en nuestro país, en Zaragoza, hace 3 años murieron 9 personas en una residencia que se incendió en Zaragoza. Hay muy poca investigación sobre la gente que muere. Hay una en Estados Unidos que dice que como de 50 a 150 personas al año mueren en ese país atadas en las camas o como resultado de otras medidas de contención. En el Estado español también está el caso de Ramón Barrios, que murió hace ya 8 años. Tenía 18 años, murió en el centro Teresa de Calcuta, en un centro de menores, y su muerte quedó impune. Hace 3 años también la misma fundación de la que se encarga este centro, que sigue abierto, la Fundación Hinson, unos trabajadores denunciaron en Almería, en otro centro, que había habido casos de conducción mecánica a chavales, y bueno, ahora mismo los trabajadores, que el caso se ha archivado, y los trabajadores que denunciaron esto están se enfrentan a apenas 3 a 5 años de prisión por descubrimiento de relaciones de secretos. Además de los daños físicos, estas prácticas tienen un impacto a nivel psicológico y emocional. El hecho de ser contenido, atada a la cama, es la violencia de estar sometido de manera forzada a la voluntad de otra persona y de perder el control sobre el propio cuerpo y el entorno, lo que puede generar emociones muy negativas y tener profundos impactos psicológicos y traumáticos. Además, las personas habitualmente que están ingresadas en servicios de salud mental han experimentado situaciones traumáticas en su vida, y ese tipo de situaciones pueden reactivar estas experiencias previas. Es frecuente que la gente sienta miedo, confusión, sobre todo también en estados de psicosis o situaciones de miedo intenso en las que muchas veces la gente piensa que le quieren hacer daño, pues se encuentran atados a una cama sin saber muchas veces dónde están o cómo han acabado ahí y sin saber lo que les va a pasar. La sensación suele ser de aumento del malestar, a pesar de que se suele decir que sirven para algo en lo terapéutico, y también a menudo la sensación de estar siendo castigado por algo, ¿no? De no sentirse apoyado, y estas sensaciones pueden durar muchísimo tiempo después de la situación. Se supone que los objetivos de servicios de salud mental serían ayudar a la persona a recuperarse, pero bueno, lo que pensamos, lo que defendemos y lo que parece que algunos espacios están diciendo es que este tipo de prácticas son contraterapéuticas y lo que producen es una ruptura de la confianza en las personas que nos atienden en los servicios de salud mental. Además, se ha dicho que la contención puede tener efectos negativos en la gente que la realiza y que pueden aumentar la violencia en los servicios, también aumentar el absentismo laboral y y se supone que también pueden producir daños tanto físicos como psíquicos en el personal que las realiza. En el 2017, Dani Spiura, observador especial de Naciones Unidas, dijo que este tipo de medidas coercitivas perpetúan los desequilibrios de poder en las relaciones entre las personas que son atendidas en los servicios y las personas que atienden, y exacerban el estigma y la discriminación, y hacen que muchas personas rehúsen recurrir a los servicios de salud cuando necesitan ayuda, lo que también las pone en peligro. Y no solamente la gente deja de acudir a los hospitales cuando tiene una crisis de salud mental, sino que deja de acudir a los hospitales en general cuando tiene problemas de salud importantes. Entonces esto secundariamente pues está también poniendo a las personas en riesgo. Bueno, ¿por qué se utilizan las contenciones mecánicas en salud mental? Aunque en realidad la utilización que se hace en otros servicios es muy parecida en otros lugares, pero en salud mental, que es donde nosotras nos centramos, bueno, el discurso oficial es que se utilizan como último recurso para prevenir conductas violentas y para proteger al paciente, o bien de sí mismo, o bien proteger a terceras personas, ¿no? Y también está la idea de que se utilizan por falta de recursos. Algunos organismos, como la Organización Mundial de la Salud, han dicho que hay una serie de mitos o de creencias erróneas alrededor de la contención, que son las que hay que tratar de combatir para acabar eliminándolas, ¿no? Una de ellas es que esta práctica es beneficiosa para las personas, o que las mantiene seguras, que previenen las conductas violentas, o que las personas con problemas de salud mental son irracionales, violentas y peligrosas. No hay evidencia científica de que las medidas de este tipo de medidas sean terapéuticas para nada, al contrario, producen un montón de daños, que es lo que he contado antes. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya ha señalado esto, que no hay ninguna justificación terapéutica que pueda apoyar este tipo de prácticas. Y también hay otro dato, que es que las contenciones mecánicas varían mucho entre centros sanitarios y entre países, lo cual bueno, hace pensar que no se usa en base a criterios objetivos, y que lo que es absolutamente necesario para en algunos sitios no es absolutamente necesario para otros, ¿no? Además, en algunos protocolos del Estado español se recogen algunas indicaciones, como que la gente se pueda atar a una persona porque la gente produzca daños en el entorno, rompa muebles, se intente fugar, porque no para de levantarse en la cama, y porque se pueda caer. Cuando las mujeres embarazadas entran en una crisis psicótica, en algunos centros también se puede considerar que eso puede ser un motivo para atarlas. Y aunque normalmente se dice que no se utilizan como un castigo, lo cierto es que con mucha frecuencia se produce la contención mecánica tras la transgresión de normas y las unidades. Hay un trabajo muy interesante que hizo una enfermera española, y que ella estuvo en centros de internamiento infantil, infanto-juvenil de Madrid, y decía que todas las contenciones que había visto se produjeron porque los chavales no pudieron cumplir las normas de la unidad. La idea es que también se defiende mucho que las contenciones lo que hacen es prevenir conductas violentas, pero parece ser que es al revés, ¿no? Que cuando uno percibe que hay una posibilidad de que le puedan atar a la cama, pues normalmente se defiende, normalmente se pone más violento que si no estuviera ahí. Además, bueno, también está la idea de los profesionales de que ellos pueden prevenir conductas violentas, cuando lo que se ha visto, y también lo que se ha visto en los estudios, es que normalmente los trabajadores no pueden predecir las conductas violentas. Ellos generalmente confunden que una persona tenga malestar con que esté agitada, y confunden una conducta inesperada con una conducta peligrosa. Entonces, al final, siempre se trabaja en incertidumbre, y se acaba produciendo una práctica sobredefensiva de las contenciones. Además, como en este país se tiende a... Bueno, esto tampoco sé si es así, pero bueno, el discurso es que se tiende a castigar si alguien tenía... Bueno, de hecho, esto ha pasado. De hecho, en el Gregorio Maños creo que se condenó a dos enfermeros porque no mataron a una persona, y al final esa persona se suicidó. Y sin embargo, estas muertes, por ejemplo, que hemos hablado de gente atada a la cama, al final, bueno, se meten debajo de la alfombra, ¿no? O directamente, pues, no sé cómo, en qué va a quedar las denuncias de Andreas en Asturias, pero bueno, es difícil que llegue a ningún lado. Entonces, bueno, si se tiende como más a castigar que pase algo, si no se ha contenido a alguien, pues la gente tiende más a contener. Bueno, y también está la idea esa de que los profesionales atan a los pacientes por criterios objetivos, y tampoco es verdad, ¿no? Normalmente se ata más a los niños que a los mayores, normalmente se ata más a los hombres que a las mujeres. Suele atarse más a gente de grupos racializados, a gente que está sola, que no tiene familiares que les visiten, gente que les esté apoyando, y así, ¿no? Y luego el argumento que suele utilizarse, como la escasez de recursos, bueno, señalar que el relator Méndez en 2013 dijo que la escasez de recursos no puede justificar el aplazamiento del cumplimiento de los derechos humanos, que bueno, siempre traemos al relator porque parece ahí como una figura, pero en realidad, bueno, la excusa de que se están vulnerando los derechos de las personas porque no hay recursos, bueno, es un poco ridícula, y más allá siempre es, ¿no?, como de ciudadanos de segunda. Si esto pasara con otro tipo de personas, pues no se consentirían este tipo de trabajos. Bueno, de las cosas que he dicho, Ana, sí que a mí eso, bueno, me parece que es muy importante lo que ha dicho en general, pero que no, cuando siempre se usa que es que las contenciones son una manera de protegernos, ¿no? Porque no, sino, es que nos ponemos en riesgo, por lo visto nos podríamos hacer de todo, sino y eso, es que es ponernos en riesgo también el que no podamos ir al hospital, nos pase lo que nos pase, porque tengamos miedo de lo que nos puedan hacer allí, ¿no? Si eso no es ponernos en riesgo, amigo mío. Y el cumplimiento de normas es que a lo mejor si estamos en una situación de crisis de salud mental hay normas que no podemos cumplir, ¿no? Es que no te puedes levantar más de 3 veces por la noche. Bueno, pues es que yo meo mucho y además si estoy nerviosa y no me puedo dormir, pues a lo mejor me levanto. Que a lo mejor el estar en una situación de crisis es como a mí me explota la cabeza con sus... es que cumple las normas, yo ya, es que a lo mejor justo ahora no puedo. Bueno, y por seguir con lo que está escrito. De la campaña Cero Contenciones, pues eso, ya había un trabajo previo, un movimiento contra las contenciones mecánicas, y no solo esas, desde el ámbito de la salud mental, con perspectiva crítica y el activismo en este tema, sobre todo desde el activismo hecho en primera persona, el movimiento de activistas en primera persona que denuncian la reiterada vulneración de sus derechos. Desde lo común, al impulsar una campaña concreta pidiendo cero contenciones, pues queríamos un poco ser altavoz de esa reclamación previa y también poder crear un lugar donde recopilar información, testimonios, materiales, y desde el que poder difundir y visibilizar otras acciones que se hicieran desde otras organizaciones o desde otros colectivos en diversos puntos del Estado. Que para esto es para lo que hemos hecho la web cerocontenciones.org. Que también es una página que ha evolucionado con la propia campaña. Poner el foco en cero contenciones para esta campaña concreta, que desde el colectivo hacemos más cosas, pero justo esta campaña como que hablamos sobre todo de la contención mecánica, no es porque el resto digamos que está bien, que no, está fatal, ya el resto también está fatal. Pero bueno, creemos que sí que el cambio, que visibilizar el tema de las contenciones y conseguir un cambio ahí sí que traería a otros en rueda, sí que ayuda, cambiaría la perspectiva social y médica cambiar la perspectiva social y médica en cuanto a las contenciones ya rompe otras cosas asentadas. El mito de peligrosidad, la idea de que hay derechos que no nos aplican, no, pues porque bueno, sí, ¿no? Es curioso, en la legislación hay muchas cosas que son así, pero hay una excepción si en ese momento estás fuera de tu juicio porque tienes problemas de salud mental. Entonces, como eso, el cambiar la idea de que hay derechos que, bueno, que ahí si estás mal ya no te aplican. También cambiar la relación entre cuidado y acompañamiento, relacionarlo siempre con el control y la seguridad, ¿no? Para nosotros son ideas muy opuestas, cuidar y acompañar, de controlar, solo preocuparte de seguridad. Pero es lo que se excusa también muchas medidas en la atención en salud mental y de hecho mucho de la concepción de la atención en salud mental, que es un cambio que propiciaría a otros. Y también el tema práctico, a lo mejor, de que si tienes una tarea enorme que asumir, como querríamos darle la vuelta a todo el sistema de atención en salud mental, así a huevo, pues igual no sabes y por dónde empezar. Entonces, coger las tareas grandes en tareas pequeñas está bien también. Sobre la web, si no la conocéis, pues bueno, tiene distintas partes, tiene los materiales que hemos diseñado para la campaña, el vídeo, la cuña de radio, materiales de difusión como los que hemos traído carteles así, de pues estos, los de que se nos ata, y luego hemos traído, bueno, unos folletos y algunos más materiales de qué podemos hacer, y todo esto está descargable, de libre descarga, y además está todo en la web, y para redifundir, para modificar, para reutilizar. Animamos a que todo se pueda hacer propio desde otros colectivos y se pueda usar para crear nuevos materiales y todo esto. Es la idea. En la web hay también información que hemos reunido, desde esto que os ha comentado, ¿no?, Masana, en qué consiste la contención, datos como los que hemos venido contando, otras iniciativas europeas que hay para, o internacionales, para eliminar las contenciones, enlaces a campañas similares en otros países, desde Italia, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. También pues artículos, vídeos que ya habían salido antes sobre este tema, antes de iniciar la campaña. También hicimos la traducción al castellano y el subtitulado, ¿no? Eso lo hicimos nosotros, de un documental italiano que se llama 87 horas. Que yo en concreto no lo he visto por autocuidados míos, como mi propia advertencia de contenido, pero bueno, que es un documental que de un hombre que murió en Italia después de estar atado 87 horas a la cama, y estaban grabándolo además en, ¿no?, la habitación tenía cámara de seguridad y se grabó la cámara muy de seguridad, pues seguridad al hombre no le dio porque el hombre murió, y hicieron un docu sobre esto que es complicado de ver. En la web, una sección de importante es el apartado de testimonios. Desde el inicio de la campaña convocamos a personas que hubieran vivido la experiencia de haber sido contenidos y contenidas, atados a la cama, en un supuesto espacio de cuidados, a que nos compartieran cómo se habían sentido, qué secuelas les había dejado, y está siendo muy estremecedor lo que nos está contando mucha gente, y también muy de agradecer la generosidad por el esfuerzo que nos, vamos, que supone recordar y poner palabras a cosas tan difíciles. La web sigue creciendo a medida que crece la campaña. Por ejemplo, bueno, además de que seguimos pidiendo, recibiendo y subiendo testimonios, porque creemos que es lo que más está pesando a la hora de mover a otras personas a pensar y a generar un poco el rechazo y presión social que pensamos que forzará un cambio. También pues tenemos pendiente subir más materiales, porque hemos estado haciendo pegatinas en los idiomas de la península, bueno, los idiomas en varios, en castellano, galego, euskera y catalán. Y pues vamos a subir pues esos materiales que hemos diseñado de pegatinas, para que también sean descargables y otra gente las pueda utilizar. También queremos subir otros materiales que han hecho ya otros colectivos en base a los que nosotros generamos, pues poder subir los otros también. Y tenemos pendiente, por ejemplo, subir pues como una especie de hemeroteca donde podamos reunir la repercusión que ha tenido la campaña en distintos medios, radios, etcétera. Y también, por ejemplo, en otro de los proyectos, ¿no?, en el de Made in America hispanohablante, también seguimos sumando materiales ahora sobre cero contenciones, pues estudios, entrevistas, cosas que nos artículos sobre cómo ha sido el proceso en otros lugares, etcétera. Y ahora sí, os íbamos a poner un audio de... Vamos, es un vídeo, pero que solo tiene audio, de uno de los testimonios que recibimos en la web y que es, complicado. No complicado, pero que bueno, que a mí por lo menos me cuesta oír porque es difícil. Voy a hablar no de algo que me ocurriera a mí, sino a mi hermana. Ella no recuerda nada de lo que le ocurrió en los ingresos. Afortunadamente, supongo. Si parece poco natural mi forma de hablar, es porque este recuerdo me afecta mucho y prefiero leerlo para no romperme en el intento y poder terminar esta tarea de dar testimonio. El primer ingreso de mi hermana fue violentísimo. La llevamos a urgencias a causa de una crisis psicótica. Ella creía que le queríamos matar. Nos hicieron pasar a mi hermana

Parte del objetivo de la campaña es visibilizar las acciones que se están dando en diversos territorios reclamando cero contenciones. Y por eso pues os voy a contar algunas de las que vienen dándose, algunas previas al inicio de la campaña nuestra, digamos, que fue en junio, y otras que se han hecho estos últimos meses. Sí que creemos que unas acciones impulsan otras así en rueda, como decíamos antes. En Asturias, por ejemplo, hay un movimiento bastante combativo y ahí fue donde lo que ha contado Ana, ¿no? El 24 de abril del 17 murió Andreas en el hospital de Oviedo, tras pasar contenido allí varios días. Fue una situación terrible y desde el activismo loco de allí, organizado fundamentalmente a través de la Asociación Hierbabuena de Salud Mental, han estado un año concentrándose en la Plaza de la Escandalera de Oviedo todos los días 24 de cada mes para reclamar la suspensión de las contenciones, exigir la investigación de la muerte de esta compañera, denunciar los muchos casos de contenciones que ni siquiera se registran en ningún lado y la opacidad inmensa que hay sobre el tema, exigir que como mínimo haya un registro público de las contenciones y bueno, como de camino a la abolición. Y esto eso han estado todo el año, estuvieron saliendo a la calle los días 24 y ahora también, bueno, el proceso ese sí está siguiendo un proceso judicial, esa investigación, que ya es más de lo que pasa habitualmente. Y de hecho hay una noticia que salió sobre la autopsia que le hicieron a Andreas, es también muy dura de leer, de cómo había estado intentando desatarse. Y murió ella fue al hospital no estaba psiquiatrizada, ella fue al hospital por un problema físico pero lo confundieron con un brote psicótico y entonces la ingresaron y tenía meningitis y se murió de meningitis. Y bueno, esto. En Galicia ha estado en diciembre y enero el Movimiento Galego de Salud Mental, Movimiento Gallego de Salud Mental, ha estado concentrándose los sábados de diciembre y enero en la Plaza del Obelisco en A Coruña para exigir la abolición de las contenciones y el cierre del cuarto de contención que en el hospital de la zona además juntaba a varias personas de sexos diferentes y todas contenidas en el mismo cuarto, tres personas ahí contenidas en el mismo cuarto. Y durante las concentraciones simulaban contención en la vía pública. Siempre han hecho las concentraciones con una camilla en la que ataban a una compañera voluntariamente, mientras otras compañeras compartían sus testimonios y leían el manifiesto y exigían el cierre de ese cuarto y el fin de las contenciones en Galicia y en el Estado. De momento sí que han conseguido que el cuarto se cerrara ya, no han conseguido el fin de las contenciones, han llevado el tema a la Fiscalía por la vulneración de derechos que se supone, apoyándose en los informes internacionales que ya hay y en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que también está ratificada y se la salta el Estado español día sí, día también. Y en Galicia, cuando empezaron estas concentraciones, las autoridades de allí, sanitarias, hicieron unas declaraciones a medios diciendo que esas concentraciones eran contraproducentes porque estaban contribuyendo a aumentar la estigmatización del enfermo mental. No nos estigmatiza que nos aten, pero que se vea que nos atan, eso ya, que nos concentremos para denunciarlo, eso ya era terrible. Bueno, hasta luego. En Andalucía, en octubre de 2017, acabando el día 10, que es el que se marca en el calendario como institucional, como el Día de la Salud Mental, pues ese año, en 2017, hicieron un tour por distintas ciudades de la comunidad andaluza y distintas provincias. Acabó eso el día 10, frente al Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, y durante los días previos hicieron concentraciones de denuncia y visibilización en Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Jerez. Por ejemplo, en la de Granada grabaron un vídeo con una especie de actuación en la calle, al grito de "no se cura con tortura", y bueno, el libro está... Uy, el libro, el vídeo está... No lo hemos traído hoy porque no íbamos a poner tantos, pero el vídeo está enlazado en la web también de Cero Contenciones y está guay de ver. En Valencia, por ejemplo, este día 10 de octubre de este año, también se han hecho concentraciones en la calle, un poco desmarcándose de las institucionales y del discurso institucional oficialista establecido para ese día de la salud mental, que siempre es súper suave y que más, es más legitimador del sistema que otra cosa, pero colectivos activistas más cercanos a pues, un activismo más crítico o al movimiento del Orgullo Loco de Valencia, se concentraron bajo una pancarta de cero contenciones para denunciar la vulneración de derechos humanos, etc. En Albacete, también este año se han hecho varias cosas desde el colectivo que ha nacido allí, Gama Albacete. Por ejemplo, en septiembre se hizo un taller participativo explicando el problema de las contenciones y se pensaban juntas como alternativas, ¿no? Hicieron una especie de tablón gigantesco mandala, también como que siempre cuando no hay actividades en los ingresos más que pintemos mandalas de vez en cuando, y entonces bueno, como un poco cogiendo eso, como pues hicieron un mandala así gigante en el que ponía a la gente qué cosas se podían hacer antes que atar. Y bueno, y hay mucho más movimiento del que también nos intentamos hacer eco en la sección de noticias de la web. Desde septiembre, que fue una de las ampliaciones de la web que decíamos antes, intentábamos dar cabida a difundir otras acciones que vayamos conozcando, pues hemos difundido esto que os hemos contado de Galicia, de Albacete, un conversatorio que hubo en Pamplona dentro de unas jornadas de activismo y salud mental, una charla que dio en un centro social de Tenerife, una activista en primera persona que se llama Nisa, partiendo de su vivencia de haber sido contenida, otra charla sobre cero contenciones en Alicante, y bueno, nuestra idea es también que todo lo que nos podamos enterar que se mueve más allá de lo que vamos nosotros y todo lo que podamos difundir en la medida de nuestras fuerzas, irlo también difundiendo desde la web. Y he dejado para el final Cataluña y Navarra, que también están haciendo cosas. En Navarra hay un proceso que se ha hecho hace poco, también a nivel más a nivel institucional que de calle, pero bueno, pidieron por la a través de la ley de transparencia, que se supone que permite que los ciudadanos tengamos acceso a los datos, se pidieron los datos referidos a las condiciones mecánicas y sorprendentemente lo han conseguido y se han hecho públicos. Entonces, bueno, son datos que al final confirman esto que veníamos comentando, ¿no? Pues que salgamos a los niños, las horas en las que se utiliza, durante cuánto tiempo se ata la gente y así. Entonces, bueno, lo interesante de esto es que es un protocolo que ha hecho que obligatoriamente los datos sean públicos y que además pensamos que pueda abrir la puerta a otras comunidades autónomas que puedan replicar el proceso. El sentido de conseguir los datos es, por un lado, que en todos los lugares donde se han eliminado las contenciones se han hecho más o menos públicos estos datos, o por lo menos se exige que se monitoreen los datos de contenciones. Y luego, por otro lado, también ayuda a que vea, bueno, a visibilizar que esta práctica no es excepcional, ¿no? Si tú hablas con un profesional que trabaja en una unidad psiquiátrica, siempre te va a decir que esto casi no se hace, que esto ya no se hace, cuando lo cierto es que se ata a un montón de gente que entra en las unidades. Y en Cataluña también hubo una intervención en el Parlamento a través de la Federación Veus, que ahora vamos a poner un vídeo de tema que pertenece a la Federación, también pidiendo alcanzar las cero contenciones, y yo creo que en Cataluña, que yo sepa, es el único lugar donde hay un hospital de Sant Pau que se han comprometido, bueno, en Andalucía se han comprometido a reducir al 50%, pero en Sant Pau han iniciado ya un programa para eliminar las contenciones en teoría, que lo quedan cero contenciones para 2025. También escribimos un artículo en Marina América sobre cómo está la situación en los parlamentos, tanto a nivel estatal como autonómico, que, bueno, si alguien interesa este tema, que no creo, pero sí, está en la web de Marina América. Y sí que os... un repaso para contaros también un poquito repercusiones de la campaña, como en distintos, ¿no? Por un lado la respuesta que hemos tenido de otras personas psiquiatrizadas, que ha sido pues, prácticamente unánime, todas creemos que hay otras formas de cuidarnos igual cuando estamos en una situación de crisis o de vulnerabilidad o asustadas, que no pasan por atarnos. Y bueno, y sí que hay gente que nos ha destacado que quedarnos en hablar sobre todo de cero contenciones mecánicas, ¿no? Que no es suficiente, que las contenciones químicas y la sobremedicación muchas veces es es peor y es más invisible, pero bueno, sí que compartimos que claro que el cambio que se necesita es mucho más amplio que dejen de atarnos. Pero un poco la idea es lo que os contaba antes, de empezar por algún lado y de también poner el foco en una cosa efectivamente muy visible, porque creemos que va a arrastrar otros cambios también. Luego, entre profesionales, asociaciones de profesionales, hay relaciones más diversas. Por un lado, relaciones así a nivel individual, las hay bastante contrapuestas. Hay bastante resistencia al cambio, también asumir como maltrato estas prácticas, que al final son prácticas cotidianas en su día a día laboral. Hay una parte que yo siento excusas, vamos, o que creemos que son una parte de excusas, de poner las condiciones para el cambio fuera, siempre, ¿no? Para justificar un poco el inmovilismo y comodidad personal, o para justificar, no sé, sentirte mejor igual o sentirse mejor con sus contradicciones. ¿No? Como que no podemos dejar de contener hasta que pasen otras cosas, que nos den una formación en abordaje de otra manera, que los espacios sean no sé cómo, que tengamos más presupuesto, que tengamos más personal, es que este país es diferente, bueno, como por ponerlo todo fuera. Y que es claro que habría un montón de cosas que facilitarían los cambios, pero en realidad lo único indispensable para no atar es decidir no atar, es principalmente y sobre todo una cuestión de voluntad. Por otro lado, también hay profesionales que sí que nos hacen llegar muchísimo interés. Quizá venían, bueno, algunos que entendemos que probablemente venían ejerciendo las prácticas coercitivas que ejercían en su trabajo, no solo las contenciones, ya les estaban generando muchísima contradicción interna, y que bueno, que buscan y agradecen tener información sobre cómo ha sido el proceso en otros lugares, donde se han reducido o eliminado las contenciones. También hay profesionales que, por ejemplo, intentan buscar si a través del mecanismo de objeción de conciencia que se ha usado, que existe en sanidad para algunas cosas, la mayoría terrible, bueno, o sea, se ha usado muy regular, se usa normalmente para no hacer abortos o para no hacer eso, no desconectar a alguien cuando se está muriendo, cosas así. Entonces hay gente que está intentando ver si a través de este mecanismo se podría proteger de alguna manera a los profesionales que quieran negarse a realizar o indicar que alguien necesita una contención. Igual se podría usar para algo bueno en sanidad. También hay profesionales que están a partir de la campaña también buscando apoyos en sus centros de trabajo, entre otros compañeros de profesión, o también asumiendo que, bueno, que a lo mejor hay represalias en algún momento laborales en su trabajo, pero que puede ser un coste asumible a cambio de dormir con la conciencia tranquila y no estar añadiendo traumas y problemas a gente vulnerable, que igual ya tenemos unos cuantos traumas y problemas de por sí. En paralelo, desde asociaciones profesionales, algunas que hace no tanto tenían un posicionamiento bastante legitimador y justificando las contenciones, pues van sumándose así en goteo incesante a un cambio que creemos que es imparable y que no hay de otra. La ESME, por ejemplo, es una asociación estatal de enfermería de salud mental que hacía público justo estas semanas, este mes anterior, un manifiesto donde reconocían que las contenciones son un fracaso y que es necesaria su eliminación, estaba a facilitar esa eliminación. La Asociación Española de Neuropsiquiatría, que es la, hay como dos asociaciones grandes estatales, la EN y la SEP, de psiquiatría. La SEP es la más dura, digamos, y la EN pues la menos mala. Y esta presentó en 2016, junto con algunas asociaciones en primera persona y de familiares, el manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción, en el que se reconoce, bueno, que las prácticas coercitivas, la contención entre ellas, no son prácticas terapéuticas, sino contraterapéuticas. Y propusieron medidas para trabajar por la eliminación. Este es un camino que creemos que se van a tener que sumar todas, porque no hay de otra, vamos. Y aunque algunas lo harán seguramente, pues porque es lo que toca o por lo que sea. O porque socialmente se comparta que, es que esta práctica es inadmisible. Pero bueno, aunque tampoco es que hasta ahora haya habido acciones concretas por parte de asociaciones profesionales, más allá de unos posicionamientos un poco sobre el papel. También la acogida en medios de comunicación ha sido bien, o sea, ha habido eco, sobre todo en los meses iniciales de la campaña. Preparamos una nota de prensa que publicó una agencia de noticias y entonces así pues facilitó que llegó a bastantes medios generalistas en papel y online. También estamos agradecidas a las radios comunitarias porque nos han llamado de un puñadito para hablar de la campaña. También programas de lo que llamamos radios locas, que son programas hechos por personas psiquiatrizadas. Hemos intervenido en varias ocasiones en distintos, y algunos de estos programas, como Radio Himalia, que es canario, han hecho ciclos de varios programas seguidos donde las contenciones mecánicas eran el tema principal. Y otra parte de la repercusión, que está siendo guay, es la que parte de movimientos sociales, cosas como esta, que nos pidáis participar en charlas, en encuentros, donde poder dar a conocer este curro en marcha. Hoy estamos aquí, esta mañana, no nosotras, claro, no nos duplicamos hasta ese nivel, pero esta mañana había otro compañero en un encuentro de libro anarquista en Cartagena. Estuvimos en Valladolid en el encuentro de libro anarquista hace un par de meses. Antes habíamos hecho también una charla en Traficantes, que organizaba también un compañero que nos contactó. Y bueno, y seguimos abiertos a ello y agradecemos poder participar en este tipo de encuentros en la medida de nuestras fuerzas y de que igual nos llame alguien para que les interese. Y bueno, y entre gente que no tenía vinculación con el ámbito de la salud mental, la reacción más habitual está siendo la sorpresa de no sabía que estaban pasando estas cosas. Y bueno, y otra segunda reacción, a veces, bueno, que es más complicada de escuchar, creemos que a veces viene asociada con el mito de peligrosidad que se alimenta desde los medios y desde algunos profesionales y familiares, que es bueno, pero es que ¿qué van a hacer cuando se ponen así, ¿no? Es que, ¿qué quieres que les hagan? O sea, ¿cómo no les van a atar? Y bueno, igual si se dejase de alimentar desde todas partes, por un lado hacen campañas antiestigma que salen en los medios también, ¿no? De, ay, si no pasa nada, mete un loco en tu vida. Y por otro lado, cuidado que es súper peligroso. El otro día hubo un programa en Cuatro, la verdad que igual tampoco sea una cadena recomendable, y el programa menos, que ya el nombre te dice, se llama Héroes más allá del deber. Y dices, ¿qué es esto? Y efectivamente hablaban de... Es un programa en el que policías, bomberos... Bueno, bomberos no los meto igual, pero... Policías, médicos, bomberos, ambulancieros, pues se les sigue un día a día. Y entonces el programa de hace un par de semanas estaban ahí acompañando unos médicos y efectivamente salía como una persona en un brote psicótico y tal, le tenían que atar porque, ay, Dios mío, y el héroe, que era el médico, por lo visto, pues decía, claro, es que fíjate esta gente cómo viene, esto, te juegas el tipo cada día, yo no sé, pero vale. Pues igual, claro, luego la gente piensa que somos peligrosos, pero vamos, mido 1,5 metros, soy así, floja, o sea, pequeña, y a mí me han atado en cada ingreso. Yo debe haber un momento en el que me vuelvo súper peligrosa, pero no lo sé, pero en fin. Y ahora íbamos a poner el vídeo de Edgar, que es de la Federación Veus, que es la Federación en Primera Persona de Cataluña. Y... Pasan unos años desde la primera vez que me ataron a una cama. No hace tanto de la última, fue hace 3 años y será la última. Ya nunca más me van a volver a atar, no me voy a dejar que me aten. Pues sí, pues la primera vez que sufrí una contención mecánica fue hace 17 años. Tenía 15 años y entré en una unidad de agudos de psiquiatría para adolescentes en crisis. Yo no sabía que iba ahí. No me dijeron que iba a un sitio donde las puertas estaban cerradas, donde el armario estaba cerrado, donde no podía tener mi ropa, donde me registraban antes de entrar, cuando salía, y donde no podía ver a mi familia. Y ahí fue donde por primera vez me ataron a una cama. Fue en los tobillos, en las muñecas, y ahí estuve el tiempo suficiente como para entender que algo muy malo había hecho. Que si yo estaba allí era porque estaba haciendo algo malo. Y con esa sensación de castigo entendí y conocí lo que se suponía que era una unidad para cuidar a adolescentes, pues como en mi caso, que tenían tanto miedo que no sabían ya ni quién eran. Recuerdo perfectamente estas sensaciones de impotencia, de angustia, de desesperación y ante ver y tras ver que no recibía apoyo, que no recibía ayuda, que no veía un mínimo de sensibilidad a mi alrededor, evidentemente en la barriga también recuerdo la furia, recuerdo la rabia. pasar casi 10 años para que profesionales que trabajaban en aquella unidad donde estuve siendo adolescente se acercaron en una jornada donde yo expliqué mi experiencia como adolescente y se acercaron para decirme que eso ya no pasaba, que eso era cosa del pasado y que habían encontrado la manera para solucionar algunas situaciones conflictivas. Y hubo una parte de mí que se alegró mucho porque me dio aquel aliento que a veces hace falta para saber que las cosas sí que son posibles hacerlas de otra manera. En Italia hace más de 20 años que hay espacios pensados para atender a personas que están delirando, que están sufriendo, que no atan. En Suecia hace 16 años que hay una ley aprobada que prohíbe atar a las personas a las camas. En Suiza hace 3 años que consiguieron decir a final de año que ya no habían atado a nadie. Y lo llevaban pensando únicamente 4 años. Por ejemplo, en Noruega, en la ciudad de Tromsø, donde este año han abierto una unidad de hospitalización libre de fármacos. Libre de fármacos. Esto aquí aún es imposible pensarlo. Entonces, creo que es importante saber que hay en otros lugares donde hay personas que trabajan en unidades de psiquiatría que saben que es posible hacerlo de otras maneras. Las personas que tenemos un diagnóstico psiquiátrico y cuando en momentos que hemos sufrido mucho, la respuesta que se nos ha dado, en vez de escucha, en vez de una caricia, han sido unas correas, un silencio y una puerta cerrada. Estos jóvenes que hemos vivido esto, que nos organizamos, que nos sentimos activistas por los derechos humanos en psiquiatría, estos jóvenes ahora decimos que basta ya. Uno de los instrumentos que más ilusión nos genera es los documentos de voluntades anticipadas, porque sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y sabemos que podemos, además, pedirlo y fundamentarlo con derechos internacionales de derechos humanos. Vamos a explicar que hay otras alternativas en psiquiatría, que hay otras maneras de pensar la profesión de enfermería, de psicología, de psiquiatría, porque tenemos derechos, también tenemos deberes, tenemos entonces la responsabilidad de procurar que lo antes posible dejemos de generar violencia en los espacios pensados en sociedad para cuidar a las personas más vulnerables. Basta ya de contenciones mecánicas, basta ya de eufemismos. No es inmovilización terapéutica, nunca será terapia, esto es violencia, así que pronunciemos las cosas por su nombre y digamos, pero contenciones. Ya vamos a ir terminando porque queríamos dejar espacio para poder hablar con vosotras luego. Como alternativas un poco a lo que mencionaba Edgar, efectivamente hay sitios donde se está haciendo de otra manera, hay lugares donde ya hace muchos años que se lleva trabajando en esto, que para nosotros es la diferencia fundamental con el Estado español, donde todavía hay muchísimos lugares donde se habla de esto como inmovilización terapéutica. Bueno, sobre la pregunta que es bastante recurrente sobre cuál es la alternativa para no atar a la gente a la cama, pues nosotras decimos que es no atar a la gente a la cama. Que esto parece un poco de coña, pero es así, ¿no? Que cuando pensamos en cuál es en alternativas a la violencia machista, no pensamos en cuáles son las alternativas a la violencia machista, pensamos en cómo erradicar la violencia machista. Bueno, porque pensar en alternativas a la contención mecánica muchas veces ha hecho que se acepten como legítimas otras medidas de contención que no son la contención mecánica, pero son cerrar a una persona en una habitación o meterle medicación contra su voluntad o practicar la electroterapia electroconvulsiva contra su voluntad o cosas así. Entonces no se trata de alternativas sino de soluciones. Y lo fundamental en todos los espacios donde se ha conseguido eliminar la contención ha sido acabar con la cultura de la coerción, ¿no? Y acabar con la cultura de la coerción implica que no busquemos alternativas a esta práctica con otras medidas coercitivas, sino que tratemos de cambiar las actitudes de las unidades, de los trabajadores, hacer espacios que sean más amables, que no tengan cámaras de seguridad en las habitaciones, que no tengan rejas en las ventanas, que no tengan a un guardia jurado con manos de llaves que ahora hicieron la unidad, bueno, es tipo de cosas bastante lógicas, pensamos. Y eliminar la idea de que la contención y el aislamiento promueven la seguridad de las personas y que tienen un valor bueno, que tienen un valor en general. Hay varios ejemplos, hemos mencionado algunos. En el Estado español tenemos a Ana Urrutia, que ha trabajado sobre todo en residencias de ancianos, pero también es muy interesante lo que ha hecho para eliminar las contenciones, no solamente en el lugar en el que ella trabajaba, sino luego ha implementado un modelo en otras residencias de ancianos donde se ha dejado de atar a la gente. Y bueno, hay otros lugares, también en el Estado de Pensilvania. En el Estado de Pensilvania, tanto porque dependen todos de la misma organización, ellos tienen seis hospitales psiquiátricos, otros hospitales forenses y un centro para menores con problemas de salud mental que han cometido delitos, y en todos han eliminado las contenciones mecánicas, no solamente las contenciones mecánicas, sino también otro tipo de coerciones, ¿no? Bueno, centramos en esto. También es muy interesante. Y hay otras experiencias en Italia, en Módena, en Trieste, en Rávena, en Suiza, donde llevan ya años sin utilizar las contenciones mecánicas. Generalmente, estas experiencias pasan normalmente por lo que hablábamos antes, la transparencia, ¿no? Por reconocer esto, no como una práctica terapéutica, sino como, bueno, un fallo terapéutico, una vulneración de derechos, lo que sea, pero como un acontecimiento centinela que haga que la gente pues, se tenga que parar a pensar, tenga que dar cuentas de por qué ha hecho esto, de qué era lo que para comparar la situación. Y bueno, es interesante como, por ejemplo, en Pensilvania, pues claro, cuando empezaron a hacer estudios, pues salía todo esto de pues, que se ataba más a gente de minorías racializadas y así, y bueno, a medida que se va trabajando, pues se va viendo que, pues, que sí, ¿no? Que uno ata a determinadas personas porque tiene prejuicios contra ellas, más que porque esas personas tienden a hacer algunas cosas. Bueno, normalmente eso pasa por la transparencia, pasa por trabajar con información con los trabajadores, por facilitar que los espacios sean más amables y luego, bueno, en cada lugar hay algunas acciones más concretas que, bueno, no vamos a entrar en eso porque luego si queréis hablamos. Y bueno, y para pues terminar, sí. Sí que del qué se puede hacer, qué podemos hacer cada uno desde donde estamos, ¿no? Es una cosa que también queríamos pensar cuando empezamos a trabajar en la campaña. Cada uno desde donde nos encontremos para sumar al cambio o para intentar, ¿no? Empezando por la punta grande la punta del iceberg grande, que son las contenciones mecánicas. Pues en su momento uno de los materiales que hicimos es uno de los que hemos traído, que es como este cuadrito así, que de hecho, bueno, esto que hemos traído es para, si lo queréis coger, si lo queréis, porque algunos ya los hemos dejado por ahí por las mesas, pero por lo que queráis coger. Y este cuadro concreto de qué podemos hacer frente a las contenciones, pues sí que pensamos como si qué podías hacer si eras una persona psiquiatrizada o una persona cercana a una persona psiquiatrizada, si eres profesional de la salud mental, si eres una persona que se dedique a la política institucional, si eres activista en movimientos sociales, si simplemente te interesa el tema, si estás en sindicatos, si eres periodista, ¿no? ¿Cómo poder sumar desde distintos lugares? Y también hay apoyos que pensamos dentro de la propia campaña que son bienvenidos. Aparte de colaborar con la difusión obvia, también... Eso sí, hay gente que quiera desde traducir materiales de los que hemos diseñado, pues traducirlos a otras lenguas que podéis hablar. También ayudar a la accesibilidad de los materiales y los contenidos para diversidades funcionales y psíquicas, desde subtitulando y audiodescribiendo vídeos de los que vamos teniendo, haciendo transcripciones de audios, adaptando textos al modelo de lectura fácil, diseñando más materiales, organizando eventos como este, compartiendo la información de acciones que conozcáis, y difundiendo la propia campaña y también, bueno, que seguimos recibiendo testimonios y todo esto. Y agradeceros haber sido invitadas al encuentro. Recordaros que en redes sociales estamos como Lo Común, en Twitter, en Facebook, que la web de la campaña es cerocontenciones.org y nuestro correo para contactarnos para lo que queráis colectivolocomun@gmail.com, y con esto lo que nos quedamos ahora a charlar ya juntos, juntas.